Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta conversación que vamos a tener durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga y esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El cuestionamiento que aparece como tema de esta conversación es: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es una pregunta bien interesante, personalmente me ha hecho reflexionar, porque podría ser perfectamente aplicable la pregunta a cada uno de nosotros, y en vez de poner Job, poner nuestro nombre. Sí, es algo que creo que deberíamos preguntarnos: ¿por qué servimos a Dios? ¿Será que lo servimos por amor, por temor o por conveniencia? Allí el caso, porque justamente en el caso de la conversación que vamos a tener, la participación en este gran conflicto que ya lo hemos venido describiendo, en realidad no fue a nivel teológico, sino muy muy personal. El sufrimiento de la tentación fue fuerte, porque iba como a negar a Dios, como viendo que Dios enviaba este problema, como que Dios no atendía la fidelidad, ser bueno, porque incluso el libro lo resalta en los primeros textos, cómo Dios dijo que era. El autor colocó cómo era Job de bueno, y le viene esto, que es la pregunta que siempre aparece: pero si yo soy así acá, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué me viene tal y tal cosa? Ahora, hay un texto que está en Job 2:10, y me parece que es exclusivo de este libro. Dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y aquí viene la frase que caracteriza la calidad de Job: en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué interesante cómo aparece la participación de la mujer, y parece que es exclusiva en este texto. Correcto. La participación que tuvo ella, claro. Lo vemos solamente en esta parte, después desaparece, no vuelve a aparecer. Pero, ¿sabes? Esto que hemos estado hablando es la acusación que le hace Satanás directamente a nuestro Dios, cuando le dice ahí en Job capítulo 1, verso 10... ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, tiene razón y cuando hablamos de temer a Dios, tenemos que reconocer que no es miedo. El temor de Jehová no es miedo, es un respeto reverente que tiene. Tú recuerdas el caso de Adán y Eva, ¿no? Cuando sí. Pecaron, en la descripción que hacen, justamente cuando se ven en el pecado, envuelto en el pecado, reacciona: tuve miedo. Dice: ¿de dónde sacaste esto de miedo? ¿De dónde aparece esta sensación de miedo? Justamente el miedo, ¿no es cierto? Esta especie de abandono, de sentirse inseguro, aparece cuando entramos en convenios con Satanás. Y nos pasa lo mismo a nosotros, estamos temiendo ahora que venga un castigo, pero Dios no es así como tildarlo, que si yo me porto mal, el castigo viene, y yo me porto bien y el castigo no viene, y bueno, prospero. Creo que en ese caso a lo mejor podríamos hablar de un cierto temor, de un cierto miedo, cuando uno hace algo y ya sabe que algo va a venir, no sabe de qué, cuál va a ser la magnitud, pero algo viene. Pero en el caso de Job, cuando se habla de Job, y dice que Job temía a Dios. Él temía a Dios estando en comunión con Él. Entonces ese temor no podría ser miedo, no podría ser el temor que nosotros sentimos cuando hemos pecado, cuando hemos hecho lo malo. No podría ser el mismo. Cuando un niño comete una infracción, alguna cosita que no está de acuerdo con lo correcto, tú te fijas que el pequeño empieza enseguida a sentirse medio extraño, ¿no es cierto?, a esquivar, y en la pregunta, algunos pequeños cuando se le hace: oye, ¿qué pasó? Yo no fui. La primera excusa para decir, cuando justamente aparece la situación. Ahora, el capítulo 1 es un capítulo que comienza con algo puntual y termina, fíjate, que habla de la calidad de la rectitud, la riqueza de Job, pero termina diciendo que Job bendice a Dios. O sea, Job realmente era un siervo de Dios. Porque ahora, en el intertanto, si correcto. Tú uno va analizando, va viendo qué está pasando después de ser calificado Job como bueno, qué le sucede, pero al final sigue bendiciendo a Dios. Correcto, ¿sí? Pero sabes, ahí leímos Job 1.10, donde Satanás le hace a la acusación a Dios, y luego en el verso 11, él le dice que si Dios le quita las cosas a Job, Satanás le dice, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo pienso, fíjate Horacio, que uno debería ser así como Job cuando le vienen las dificultades y las pruebas, ser fiel, mantenerse en la línea de aceptación, porque Job va a repetir algunas frases como esta, y bueno, y solamente vamos a aceptar lo bueno de Dios, solamente vamos a aceptar esto que nos agrada y esto que nos desagrada. Y muchas veces alguna de estas cosas que nos vienen es porque Dios quiere sacar alguna arista que esté impidiendo que sea un real cristiano a Dios. Incluso en Job lo vemos que él cambia totalmente la visión de Dios al final del problema. Claro que sí. Ahora, a veces, bueno, siempre decimos que Dios mandó esto. La verdad es que Dios no manda lo malo. Él permite a veces que sucedan cosas malas. Y aquí malas. Está permitiendo. Y aquí permitió, justamente, le permitió a Satanás. Y fíjate que en esto que está diciendo Satanás, que si él le quita las cosas, él va a blasfemar, nosotros vemos, hoy día eso se ve en cierto modo cuando a un niño tú le pasas uno de estos videojuegos, el niño está feliz y te agradece y está contento contigo, pero quítaselo y vas a ver la reacción que va a tener. Generalmente los niños cuando le apagan el televisor o le quitan el videojuego o alguno de esos juegos que hay en los computadores o en los celulares, los niños reaccionan violentamente. Bueno, eso nos dice de dónde vienen esos claro. ese tipo de juegos. Ahora, también pensaba en esta idea de que nosotros podemos estar sirviendo a Dios solamente por conveniencia cuando llegamos a creer, no sé, en la teología de la prosperidad. Nosotros podemos, dice, pida lo que quiera, Dios se lo va a dar. Entonces hay gente que piensa que Dios es un buen proveedor solamente y por eso que acuden a él. Entonces tenemos que tener en claro por qué estamos sirviendo a Dios. Creo que es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Claro, en lo que tú estabas leyendo del libro, el capítulo 11, perdón, el capítulo 1, 10 y 11, ¿no es cierto? Sí. Aparece allí que la acusación es que tú le tienes confortable, estás bien, pero Dios lo limita y le dice, extiende tu mano, tócalo y verás como blasfema eso, perdón, dice Satanás. Pero Dios, ¿qué le dice después? Entonces, ok, dice, aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás a hacer lo que quiso, porque Satanás normalmente hace un poquito más de lo que se puede hacer. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué servimos a Dios? Supongamos que sus motivos no son perfectos. Si tuviera que esperar hasta que sus motivos fueran perfectos, ¿qué podría suceder con usted y con su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.